cantar un corrido, aquí lo traigo anotado. Pa' darles el contenido de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos que pongan mucho cuidado. En el rancho de Huiziopa ya ustedes recordarán que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola. A don Leonardo Payán, el hermano de Leonardo no estaba en aquel imperial, diciendo que de su hermano la sangre quería vengar. Meses iban pasando con penas y amarguras cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba oscura, que Valentín se burlaba. Bailaba en su sepultura, vino de Mexicali disfrazado de tejano. Traía una pistola super, puro parque americano, con sus cuatro cargadores para vengar a su hermano. Estaba Valentín Félix cenando en una cocina cuando Leonardo Payán entró por la puerta misma. Ríndete, Valentín Félix, te vengo a quitar la vida. Dispararon varios tiros, volaron por el tejado, Santiago se salió herido. Valentín quedó tirado. Camino del vallecito que cruzas por el potrero,